nada más. Perdón. Entonces, si normalmente toco en acústico, este tema hoy está hecho casi en ultraacústico, porque me falta un estribillo de toda la gente, pero si os animáis podéis No queráis que cantemos nosotros, ¿no? Madre mía. Entonces hoy la he traído como más tranquilita. Vale. Y además tiene muy buen rollo, es un tema que se llama Todo es genial, y me gustaría explicar la historia de por qué compuse esta canción, y simplemente porque una vez en Soho se me acercó un chico muy simpático y me dijo que los conciertos de Alberto Grima eran una pasada y tal, que le había encantado todo, pero que las letras eran para llenar, y lo dijo así, textualmente, dice, para llenar una bañera con agua caliente y cortarte las venas. ¿Qué dices? Sí, porque bueno, tengo bastantes letras tristes y tal, ¿no? Sí. Entonces yo dije, como no soy Alejandro Sanz, no me puedo permitir perder fans, pues como se corten todas las venas. Y compuse este tema que es súper facilón y tiene un estribillo muy, muy, muy de buen rollo. Entonces la gente cuando lo toco en los locales pues se animan mucho y lo cantan conmigo. Hoy voy a tocarlo solo, es un poco extraño, pero bueno, voy a ver qué tal queda. Venga, ya creo que bien. Quieras hacer ya más, o date mil cabezazos contra esa pared, ya no hay nada que puedas perder. Porque hoy no me pienso preocupar, todo va bien. Todo es genial.